En la última clase hemos presentado un panorama del objeto de la metafísica o filosofía primera. Y hoy corresponde que, también a título introductorio, nos ocupemos de la razón de ente, que es la que constituye el objeto propio de la filosofía primera desde el punto de vista de la formalidad objetiva quo, diríamos. Porque cuando decimos que la filosofía primera se ocupa del ente en cuanto que es, ¿no?, estamos hablando ahí de una razón de ser en virtud de la cual podemos captar toda cosa en cuanto ente, es decir, en cuanto que es. Esta razón de ser es la raíz y fundamento del tercer grado de abstracción, que no sólo es el propio de la filosofía primera, sino que además es el grado propio y eminente de toda la filosofía, porque la filosofía contempla la realidad entera según el alcance íntegro de la inteligencia racional del hombre, lo cual implica los tres grados de abstracción, pero principalmente y eminentemente el tercero, es decir, el metafísico, porque sólo en él aparece el objeto formal quod, que hace posible el objeto material de la filosofía en un sentido auténticamente universal en relación con las causas y los principios primeros. Esto ya lo dijimos la clase pasada y empiezo por aquí para que se advierta la importancia que tiene esta razón de ente de la que vamos a hablar. Y lo que voy a plantear son tres cuestiones básicas que constituyen el tratado elemental, digamos, acerca de la razón de ente. La primera cuestión es si la razón de ente se dice unívoca o analógicamente. La segunda cuestión es la de si esa razón de ente es meramente un concepto o un concepto unido a cierta intuición de alguna realidad concreta. Esta cuestión está enlazada con la tercera. Que tiene que ver con si la razón de ente, en su carácter de razón abstracta, implica cierto grado de idealidad en el objeto de la metafísica o nos remite a la realidad siempre y cómo. Vamos a empezar por la primera cuestión. La razón de ente se dice claramente de todo lo que es. Eso es un primer dato que tenemos que poner como punto de partida. Si se dice de todo lo que es como suele señalarse, máximamente universal. Ninguna noción tiene el mismo grado de universalidad que la noción de ente. Precisamente porque se dice de todo lo que es. Ahora, ¿qué quiere decir todo lo que es? Todo lo que de alguna manera es. Ese de alguna manera nos está apuntando otro dato primario que no surge de la experiencia, pero sí de una reflexión elemental y hasta vulgar sobre la experiencia. Y ese otro dato es que hay distintos modos de ser. Lo que es no es todo del mismo modo. Porque aun cuando todavía no podamos darle nombre, porque no hemos formado concepto de esos distintos modos de ser, sí podemos darnos cuenta de su distinción. Cualquier persona, aunque no haya estudiado jamás filosofía, se da cuenta de que no es igual el modo en que es el perro del modo en que es el ladrido del perro. Y eso porque sencillamente advierte que el ladrido del perro es algo dependiente del ser del perro, mientras que el ser del perro no es algo que dependa del ladrido del perro, sino al revés, es algo por lo cual hay ladrido de perro. Y el ser del perro, al mismo tiempo que es de distinto modo que el ladrido del perro, es de un modo más fundamental y de un modo que bajo algún respecto al menos trasciende al ladrido del perro. Es obvio también para cualquiera que el modo en que es el perro no es el mismo modo en que es el triángulo. El chico va a la escuela, le hablan del triángulo, de las propiedades del triángulo, le enseñan a calcular la superficie del triángulo, etcétera, etcétera. Pero el chico claramente percibe que eso, acerca de lo que le hablan y de lo que puede entender algunas cosas, no es del mismo modo en que es su perro. De un modo es el perro que tiene en este momento ese chico. De otro modo, un perro que ha tenido hace unos años y que murió. ¿Es ese perro o no es? Algún tipo de ser tiene, pero el ser de lo que ha sido no es igual al ser de lo que es actualmente. Hay de nuevo otro modo de ser. El chico que hoy fue a la escuela tiene planeada una excursión a Buenos Aires el próximo sábado. Y percibe con claridad, fácilmente, que esa excursión puede que se realice y puede que no. De manera tal que su ser no es igual al ser de estar él en el colegio en este momento, o el haber ido ya al colegio el día de hoy y haber vuelto del colegio. Porque ese ser ya se ha realizado. En cambio, el de la excursión todavía no, y puede que no se realice nunca, porque a lo mejor el viernes se porta mal y los padres dicen que no va a la excursión, y la excursión se realizará, pero él no participará, no se realizará para él. Su ir a Buenos Aires no se realizará, y así. Podríamos seguir en esta línea señalando diferentes modos de ser que, adviértase, no he nombrado como ser sustancial, ser accidental, ser real de hecho, ser real de derecho, ser actual y ser posible, etc. Pero lo que dije, y lo repito para concluir, es que los diferentes modos en que algo es, los conoce cualquier ser humano en la reflexión vulgar, ¿no? Y entiende que no todas las cosas son del mismo modo, que hay diversos modos de ser. Podemos llevar eso al extremo en cuanto que también de lo que no es se puede decir de algún modo que es. A menos que trate de un ser absoluto, que no es en absoluto. Pero si se trata del no ser, de la ceguera del perro, tenemos un no ser que es. Es una privación que se da en el perro. Incluso puedo decir, el perro es ciego. Le atribuyo eso, por modo de predicación, al perro, diciendo que es que ciego. De modo que la ceguera es algo que es. Y entonces el sofista puede decir, la ceguera es un no ser, luego el no ser es. Ahora bien, la privación, la carencia, el no ser relativo, son precisamente solo en cuanto que son la ausencia de algo que debiera darse o que no debiera darse, pero que no está. Y entonces hay una realidad que funda el que digamos que eso no es. Es cierta entidad, una entidad que carece de realidad positiva alguna y por eso decimos que es una entidad de razón. Pero es, bajo cierto respecto, decimos que es como una negación, es como una privación, es como una carencia, lo cual presupone un ser al que nos referimos y otro ser con el que comparamos ese ser al que nos referimos, de modo que la razón de ser viene dada por el ser, no por el no ser. Por eso no se puede aplicar al no ser absoluto, que no es. Eso quiere decir que no es universal la razón de ente, sigue siendo universalísima, porque no ser absoluto no es. Y eso es todo lo que podemos decir de eso. Y decir, no pensar, porque no ser, no implica captación alguna de la inteligencia. Por lo tanto, todo lo que la inteligencia capta y a todo a lo que se extiende como inteligencia en acto es algo que es decir, un ente. Entonces, partimos de dos datos elementales, podemos decir. El primero, la universalidad de la razón de ente, porque es aplicable a todo lo que es, y todo lo que es todo. Porque si no es bajo algún respecto, no es. Y el segundo dato es que lo que es se aplica a cosas que son de muy distintos modos. Dicho esto, la cuestión de qué carácter tiene la noción de ente podría parecer en principio ociosa, porque ya están puestas las bases para dar una respuesta a eso. Podemos plantear si es una noción unívoca o analógica. Pero antes de entrar en la respuesta, uh-huh, advirtamos que no hemos ni siquiera planteado en la cuestión si se trata de una noción equívoca. Lo primero que aclaro y recuerdo es que, en rigor, ninguna noción es equívoca. Porque la homonimia se da entre voces, no entre conceptos. Como define muy claramente Aristóteles al comienzo del libro de las categorías, la homonimia es la relación que existe entre dos realidades que son distintas entre sí, en las cuales el logos de la esencia es absolutamente otro para la una y para la otra. El logos de la usía es la expresión que usa Aristóteles ahí, ¿no? O sea, la razón de la esencia, diría, ¿no? Es una en un caso, otra en el otro caso. Y lo único que tienen en común esas cosas es el nombre, el ónoma. No hay ser en común, no hay concepto en común, porque el logos de la esencia es otro. Solamente hay un nombre común. La homonimia es un fenómeno del lenguaje, diría, ¿no? Es un fenómeno lingüístico, no es un fenómeno conceptual. La homonimia puede tenderle trampas a la inteligencia conceptual si nosotros, a partir de la identidad de nombre, confundimos los conceptos y, por lo tanto, confundimos las esencias. Pero conceptos equívocos, insisto, no puede haberlos. Nombre sí. Lo que sí podríamos preguntar es si el nombre de ser no es un nombre equívoco. Y he presentado la fórmula de Aristóteles para definir los nombres homónimos o equívocos, porque eso nos plantea una dificultad y al mismo tiempo nos encamina hacia una respuesta exacta a lo que acabo de preguntar. Porque si uno llevase esa caracterización, esa definición que hace Aristóteles de la homonimia, el caso de las cosas que son, o sea, de los entes, preguntándonos si la razón de ente, mejor dicho, el nombre ente, puede considerarse equívoco, ¿no? En primer lugar, en el terreno del hablar vulgar comparado con el filosófico, podría haber cierto carácter de homonimia. Porque nosotros en el lenguaje vulgar castellano, por lo menos en nuestra habla rioplatense litoraleña, no me extiendo más allá, el término ente lo usamos no solo con el significado filosófico de lo que es, lo usamos también en el lenguaje vulgar para decir cosa de poca o de casi ninguna importancia. Y en segunda instancia, a partir de esa significación, se aplica despectivamente a las personas para significar su nimiedad o su insignificancia, ¿verdad? Es un ente, o parece un ente. Bien. Es evidente que en ese uso hay mera homonimia, ¿no? Después podrá uno buscar el origen de esa homonimia en la noción misma de ente, pero y es fácil advertirla, ¿no? Si uno recuerda aquello que dice San Agustín de la jerarquía de las realidades, ¿no? Hay cosas que meramente son, hay cosas que son y viven, y está finalmente el hombre que es, vive y entiende, ¿no? El aplicar el ente despectivamente a un ser viviente o a un ser humano podría parecer significar que meramente está siendo o existiendo y no da señales ni de vivir ni de entender. Entonces, de ahí esa denominación de ente, ¿no? Pero insisto que ahí el término está usado de una manera que podríamos considerar homónima con su uso en sede filosófica. Descartado eso, que en realidad no hace a nuestra cuestión, lo que nos preguntamos es si la voz ente, filosóficamente usada o usada en el significado propio, que es el filosófico, tomado a su vez en ciertas lenguas del uso vulgar, en ciertas lenguas digo como el griego, no así en castellano, donde el uso vulgar del término deriva del uso culto, es al revés. Si en castellano vulgar no existe ente, en ningún uso posible. Si ese significado hace del nombre un nombre equívoco, ¿no? Tendría que poder referirse a cosas que no, dice, como dice Aristóteles, no tienen en común, primero que nada, su realidad. Son dos realidades distintas. Segundo, no tienen en común el logos de la esencia, o sea, el concepto que se refiere a su esencia. Y por último, lo único que tienen en común es el nombre. Ahora, ¿es esto lo que pasa con los distintos modos de ser a los que se extiende la noción de ente? Esto es lo que hay que pensar. Y dije que acá se nos plantea una dificultad, porque la cuestión del logos de la usía acá propiamente no se puede aplicar. Si traducimos el logos de la usía por la razón o concepto que corresponde a la esencia, nos encontramos con que la razón de ente no dice propiamente esencia alguna, en principio. Porque al decir ente es lo que es, o al decir que el significado del término ente es lo que es, para no complicar la expresión con el uso copulativo de ser, ente equivale a lo que es. Ese es no está indicando esencia alguna. Están indicando simplemente el hecho de ser. Obviamente que si algo es algo. Por lo tanto, esta pregunta que hemos planteado nos lleva a discernir lo que suele decirse el doble valor o la doble connotación primaria y siempre conjunta de la expresión lo que es, y por lo tanto del significado del término ente. Porque al expresar lo que es, estamos diciendo que algo tiene cierta actualidad de ser, lo que suele llamarse también existencia. O sea, existe. Lo cual tampoco prejuzga del modo de existencia. Es una existencia real o de razón. Pero nos referimos al hecho de que es. Pero para que algo exista o sea, posea cierto acto de ser, tiene que ser algo. Porque si careciese de toda determinación, sería nada. Es decir, no sería. Y ese es el aspecto esencial. Ahora, todo lo que cae bajo la denominación de ente tiene la misma esencia. No. Hay un único logos de la esencia. Y no, porque bajo la razón de ente caben todas las esencias, como caben todos los modos de existencia. De modo que lo que es trasciende la determinación esencial y trasciende los modos existenciales. Que los trasciende quiere decir aquí que los abarca a todos, ¿no? Y puede significar tanto el uno como el otro. Entonces todos los entes no solo son realmente distintos entre sí, sino que tampoco tienen la misma razón esencial. El logos de la usía no es el mismo. Aquí está la dificultad, ¿no?, que queda planteada si nos vamos a la definición de homonimia en Aristóteles. Porque parece evidente que hay que contestar que no. Porque si bajo la razón de ente abarco al perro y al triángulo, ¿no?, la razón constitutiva o el logos de la esencia del perro y el logos de la esencia del triángulo son claramente distintos. Otro, el uno respecto al otro, ¿no? No hay identidad. Entonces hay homonimia. Si fuera así, la ciencia metafísica sería absolutamente imposible, inviable. Porque la razón de ente no existiría. Procedería de una confusión terminológica, ¿no? De un nombre vaguísimo usado de modo equívoco. Bueno, ahí está. He llevado la dificultad a cierto extremo para que aparezca, ¿no? Ahora tenemos que contestarla. Porque esa razón de ente, hemos dicho, tiene una máxima universalidad. Ese fue uno de los datos de los que partimos. Y a veces, como una consecuencia de esa máxima universalidad, se dice que es la noción más amplia de todas las nociones posibles y, por lo tanto, la máximamente indeterminada, ¿no?, la que implica menos determinación. Eso siguiendo la línea de lo específico y lo genérico, ¿no? Entonces, la razón de ente sería la más general de todas y por eso también la menos determinada, la más indeterminada. Parece que nuestro problema tiene algo que ver con eso, ¿no? Pero ahí sí que hay un equívoco conceptual. Porque la razón de ente no es un género. Si es un género, debiera corresponderse con cierta determinación esencial. Y ya hemos dicho que no se corresponde con una determinación esencial, sino con algo que es anterior a cualquier determinación esencial. Y que si abarca todas las determinaciones esenciales, no las abarca genéricamente, sino con una universalidad que es supragenérica. Esa universalidad se puede llamar de distintas maneras. Hay quien la llama trascendental y hay quien simplemente la llama analógica, pero no genérica, porque trasciende de los géneros, también de los géneros supremos. Género supremo suele llamarse a las categorías, ¿no? Pero la razón de ente trasciende las categorías, porque es la sustancia y es el accidente, es la cualidad y es la relación. Todo es. Ahora, es cierto que esa noción es la máxima indeterminación. Volvamos a ella. Ente significa lo que es. En ese lo que es estamos pensando primero el ente en cuanto algo y por lo tanto en cuanto es desde el punto de vista esencial. O de otra manera, tiene una determinación que lo hace ser lo que es y no otra cosa. Solo que al nombrarlo y al entenderlo bajo la razón de ente, no pensamos cuál sea esa esencia, sino que la pensamos como esencia. Es decir, no pensamos en lo que hace que esa esencia sea esa que es, sino que la pensamos como esencia, es decir, como algo que hace que eso sea eso que es. Si hubiese algo constitutivo de la razón de ente, sería no tal esencia o tal otra esencia, sino el hecho de tener esencia. Nos movemos en un terreno en el cual las expresiones están al límite, al borde del fracaso, ¿no? Y adviértase que eso se debe a una razón muy clara que todos los grandes metafísicos han señalado, y es que la razón de ente es la primera de todas las razones, jerárquicamente. Por lo tanto, es un límite intelectivo y límite último, con fin, sin confín. Porque recordemos que toda noción, para ser definida adecuadamente, debe ser remitida a nociones anteriores, superiores. Y es lo que no tenemos acá. Porque no hay razón ni anterior ni superior a la de ente. Entonces hacemos circunloquios y lo que tenemos que hacer es un esfuerzo por enfocar nuestra inteligencia hacia el ente, hacia lo que es. En cuanto que es. Acá estamos anticipando algo que tiene que ver con la segunda cuestión que he planteado, ¿no? Es decir, si la razón de ente es un concepto solamente o va acompañado de alguna intuición de algo y de qué. Pero antes de llegar a eso, adviértase que todo concepto es en sí mismo cierta intuición. En cuanto que es la captación de algo, ¿no? Algo que la inteligencia, por decirlo así, capta, o si ustedes quieren, ve, ¿no?, con la mirada que les propia, ¿no? Y sin lo cual no podría engendrarse en ella esa presencia a modo de signo de lo entendido en quien entiende, que es el concepto. O dicho de manera, para que formemos la razón de ente en nuestra inteligencia, para que ese fruto exista como hábito en la inteligencia, tenemos que ver las cosas en cuanto que son. Es decir, tenemos que visualizar con la inteligencia toda realidad en cuanto que es. En esto hay quizá una de las razones de esa pertinacia del nombre metafísica en relación con la filosofía primera, ¿no? Aun cuando uno diga, bueno, no es el nombre propio que le da Aristóteles, sin embargo, parece que le queda bien. Y le queda bien, ahora podemos entender una de las razones por las cuales queda bien eso. Y es, le queda bien porque la razón de ente es de alguna suerte como un metaconcepto. ¿Sí? Es un concepto, claro que sí. Pero es un concepto que trasciende todo otro concepto, ¿no? ¿Por qué no puedo aplicar esa cuestión de el logos de la usía que dice Aristóteles a la razón de ente. Porque en la razón de ente no estoy pensando como en cualquier otro concepto, tal o cual usía, sino la usía como usía. No esta usía determinada, sino la usía en cuanto usía, es decir, la esencia como esencia. No la esencia de perro, la esencia de triángulo, la esencia de hombre, la esencia divina, sino la esencia como esencia. Y en eso queda virtualmente la referibilidad a toda esencia. Porque si la esencia está pensada en la razón de ente como esencia, no como tal esencia, sino la esencia que necesariamente tiene todo lo que es en cuanto que no puede ser sino siendo algo, no nada. Entonces, en la razón de ente está mentada y pensada e inteligida la esencia como hecho de tener esencia. Y otro tanto pasa con el es. Porque claro, para que algo caiga bajo la razón de ente, tiene que ser algo. Pero también ese algo tiene que ser. O sea, tiene cierto acto de ser. Del tipo que sea. En sí o inherente en otro. Real o posible. Real de hecho o de derecho. Posible meramente como ente de razón o realmente posible, etc. ¿No? Hay el modo de participar del acto de ser también es múltiple. Como múltiple es la esencia. Pero la esencia no puede ser una indeterminación, sino necesariamente una determinación que hace que sea eso que es y ninguna otra cosa más. Pero cuando yo digo ente, lo que es, en el lo que del lo que es, lo que pienso es toda esencia posible. Pero no en cuanto que posible, en cuanto que esencia. Y en el es que digo, cierta participación en el acto de ser o cierto acto de ser, que en el ser perfectísimo ya no será participado sino que será lo que constituye su esencia, pero digo siempre cierto acto de ser, cierta actualidad óntica, claro, cierta determinación óntica y cierta actualidad óntica, porque si no tengo lo que es. Este detenerse, que puede parecer moroso en la noción de ente, como lo que es el principio de toda inteligencia metafísica. Si esta noción no entra en nuestra inteligencia de algún modo, no podemos ni empezar a caminar. O sea, no hay ni el principio de la abstracción metafísica como hábito de nuestra inteligencia, y por lo tanto, no puede haber mirada metafísica sobre nada. Se trata de un concepto. ¿De qué tipo? Este es el problema del que partimos. Ahora, el nombre ente, antes de dirimir la cuestión, es un nombre homónimo, equívoco, y contestamos que claramente no. Porque precisamente todo aquello sobre lo que recae se dice ente en virtud de un único logos, lo que es, que acabo de precisar, ¿no? Implica ser algo e implica ser. Y esa es la doble determinación. que se da para todo lo que cae bajo el nombre de ente. ¿Se advierte? Por lo tanto, no es cierto que haya un logos totalmente otro en un caso y en el otro, en relación con este nombre. ¿Se ve? Es cierto que yo llamo ente al perro y al triángulo, al hombre y a Dios. Pero al llamarlos ente, no estoy diciendo en ningún caso que tienen la misma esencia, pero tampoco estoy diciendo que el nombre de ente se les aplica equívocamente porque no tienen nada en común. ¿Ah, no? Se les aplica precisamente por lo que tienen en común. ¿Y qué es eso que tienen en común? ¿Qué son? O la razón de ser. Ser y ser algo. Podemos decir que el logos de la usía es uno. Si bajo el término usía se entiende la denominación abstracta del ser sin más, en cuanto que tiene cierta esencia y tiene cierto acto de ser, está bien. Si por usía se entiende la esencia solamente, y la esencia en cuanto a una esencia determinada, no. Pero el propio Aristóteles sería el primero en advertirnos que la usía se dice de distintos modos, como el ente. A ver, acá nos hagamos otra sentencia de Aristóteles. El ente se dice de muchas maneras. ¿Qué quiere decir esto? Esto suele hacerse correlativo de la afirmación de que el ente es analógico, ¿no? Porque se dice de muchas maneras. Ente ahí es la expresión griega ton, ¿no? Lo ente, como decíamos en la clase pasada. Ton legetai polajos. Lo que es, se dice de muchos modos. Pero lo que decimos, que se da de muchos modos, es lo mismo. Tom. Si no se captan al mismo tiempo estas dos cosas, estas dos verdades, no se puede ni siquiera pensar la cuestión de cómo es el concepto de ente. El nombre, ahora sí volvemos a hacer la pregunta, no siendo equívoco en absoluto, y no es equívoco porque no significa por mera unidad nominal dos realidades cuya esencia es absolutamente ajena la una a la otra. Eso queda claro. Porque lo que hace las veces de la esencia, en el caso de la razón de ente, es la razón de ser, precisamente. Y esa es la que se está diciendo de todo lo que es. De modo que el nombre no es en modo alguno equívoco. Sería equívoco si yo, cuando digo ente, estuviese pensando nada más que la razón esencial inferior de este o de aquel otro ente. Si ente fuese un resumen meramente nominal de las distintas esencias, entonces sería equívoco. Pero yo en ente no estoy pensando ni ser perro, ni ser triángulo, ni ser Dios, ni ser hombre. Estoy pensando la razón de ser. Y es esa razón la que se dice con cierta unidad de todo aquello bajo que cae bajo la denominación de ente. El problema entonces que hay que responder es si esa unidad es analógica o es unívoca. Y la respuesta más clara, más precisa, más ampliamente fundamentada a lo largo de la historia de la filosofía, dice que la razón de ente es analógica. Y porque eso se desprende de esa, de ese doble dato del que partimos, ¿no? La universalidad suprema de la razón de ente y la evidente realidad de que el ente se da de múltiples modos, ¿no? Pero acá entramos en el problema de precisamente en qué consiste la analogía, ¿no? Porque si hay algo en lo que el tema de la analogía adquiere una relevancia suprema, es precisamente en relación con la noción de ente. Cuando decimos que una razón es analógica, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es un concepto analógico? Esto es lo que hay que pensar ahora. Porque una vez que despejamos la cuestión de que el nombre ente sea un nombre equívoco, ahora nos centramos en el concepto, en el logos de ente. Y el logos de ente, decimos, ¿es unívoco o es analógico? Yo dije, la respuesta más común y más bien, perdón, mejor fundada y más precisamente desarrollada a lo largo de los siglos, es la que dice que es analógico. Algún autor parece discordar con esa sentencia, como entre los que suele citarse, por ejemplo, a Juan Duns Scott, que sostiene la univocidad de la razón de ente. Voy a hacer una aclaración ya de antemano a este respecto, porque no conviene nunca en filosofía y en ninguna rama del saber humano, ni siquiera en el conocimiento vulgar, ¿no?, desarrollar cuestiones meramente por palabras. Y a veces las palabras en los distintos autores no se usan de la misma manera. Y es claro para cualquiera que haya leído mínimamente el asunto que el unívoco de Scotto no es igual al unívoco de Santo Tomás. La definición que da Scotto de unívoco es el rasgo que tiene un concepto que lo hace con cierta unidad de significación capaz de hacer de término medio un silogismo sin que haya falacia. Fíjese, está definiendo la univocidad por una propiedad lógica del término que significa el concepto, ¿no? Y además está relativizando la unidad de significación, pues dice cierta unidad de significación. La univocidad no es cierta unidad de significación, ¿no? Es unicidad de significación, punto. Si no es un concepto único que se dice del mismo modo de todos, decimos que no es unívoco, ¿no? Me parece que no es el unívoco de Scotto. Unívoco Scotto no le pone a analógico, por otra parte, lo pone a equívoco, porque cuando usa analógico lo usa como sinónimo de equívoco. Y si no se entiende esta cuestión terminológica, se hace un problema de una maraña de modos de hablar distintos en las que no existe el problema. Porque si yo uso, como hace Scotto, análogo como sinónimo de equívoco, al decir que es unívoco no está diciendo que no es analógico en el otro sentido. Usted puede contraponer las tres cosas, es decir, que hay conceptos unívocos, conceptos analógicos y términos equívocos, ¿no? Pero usted puede usar la palabra analógico en el sentido de equívoco. Hay muchos autores que usan analógico como sinónimo de equívoco. Y Scotto es uno de ellos. Entonces, cuando está diciendo que el término es unívoco, lo que está diciendo es que no es equívoco y tiene razón. Es lo que acabamos de decir. Y es lo mismo que dice Santo Tomás. El ente no es equívoco. Si fuese equívoco no habría ciencia metafísica, ¿no? Y cuando uno lee la exposición de Scotto al respecto se da cuenta que la finalidad que persigue el asunto de la exposición es sostener el carácter de ciencia de la metafísica, porque existe una razón que constituye la abstracción metafísica, que es la razón de ente. y le da unidad a toda la ciencia. ¿Está claro? Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo para que se entienda eso del una unidad de significación suficiente para poder servir de término medio en un silogismo. Si yo digo todo ser viviente posee actividad inmanente, premisa mayor, ¿sí? El mosquito es un ser viviente, ergo, el mosquito posee actividad inmanente. ¿Es un silogismo auténtico eso? Pareciera que sí, ¿verdad? Primer modo de la primera figura, ¿no? Sí. ¿El término medio cuál es? Ser viviente, ¿no? Vamos a repetir el silogismo, porque si no, dije que todo ser viviente posee actividad inmanente. Todo mosquito es un ser viviente, ergo, el mosquito posee actividad inmanente. ¿Está? Ser viviente es el término medio. Sí, señor. Pero ser viviente es uno de los ejemplos clásicos en el Tomás de concepto analógico. Es uno de los ejemplos que el Tomás repite en más de un lugar. La noción de vida es una noción analógica. Con analogía de proporción intrínseca. ¿Por qué? Y porque la noción de vida trasciende géneros. Según Santo Tomás, es una propiedad de las razones últimamente analógicas, ¿no? Que trascienden géneros. El viviente vegetal, el vegetativo es un género, el viviente sensitivo es otro, el viviente racional es otro, el viviente racional puramente espiritual o puro, o espíritu puro es otro, y el espíritu puro que es puro acto es otro, ¿no? Hay vida divina, hay vida angélica, hay vida humana, hay vida animal, hay vida vegetal, para decirlo ahora descendentemente, ¿no? Entonces el concepto de vida, que es unívoco, según Santo Tomás, no, es un concepto analógico, con analogía de atribución intrínseca, o de proporción intrínseca, como se quiera. Pero para Scotto es un ejemplo de concepto unívoco. Porque a pesar de que se puede decir de cosas que son genéricamente distintas, conserva cierta unidad de significación suficiente para que funcione como término medio de un silogismo sin que haya falacia. Cosa que no puede pasar con un término equívoco. ¿Está claro? Porque cuando yo tomo el equívoco en un silogismo, ¿qué sucede? Y que en una premisa tiene un significado y en la otra tiene otro significado inconexo con el primero, y por lo tanto, en lugar de haber tres términos, hay cuatro en realidad. Hay cuatro conceptos en danza, aunque haya tres nombres. Eso es lo que genera el término equívoco, y por eso rompe el silogismo. Lo hace saltar por el aire, ¿no? Se acabó el silogismo, porque no hay término medio. Porque el concepto en un caso es uno, en otro caso es otro. Pero Scotto dice que si hay cierta unidad significativa que permite que el concepto funcione como término medio de un silogismo sin que haya falacia, es un término unívoco. O sea que el unívoco de Scotto es un unívoco complicado. Es un unívoco que incluye lo que Santo Tomás llama unívoco y lo que Santo Tomás llama analógico. Todo el análogo no, porque el analógico metafórico es equívoco, según Scotto. Nos encontramos en una terminología distinta, pero insisto en que el problema es básicamente terminológico, porque si no, estamos pasando por alto lo que el propio autor quiere decir. Uno puede preferir una u otra manera de hablar, y a mí me parece que es más sensato usar analógico en el sentido tomista que unívoco en el sentido escotista. Lo que no hay derecho a hacer es atribuirle a Scotto un significado de unívoco que él no sostiene. Porque si el unívoco de Scotto fuese igual al unívoco de Santo Tomás, al decir que el ente es unívoco, estaría diciendo que hay un único modo de ser y de definirse el ente. cosa que un, no sea solo un gran pensador cristiano como es Scotto, sino un preciso y minucioso comentador de la metafísica de Aristóteles como Scotto, jamás afirmaría, pero jamás de los jamás, porque sabe perfectamente y entiende que, como dice Aristóteles, el ente se dice de muchas maneras porque se entiende de muchas maneras y se da de muchas maneras. De modo que cuando le atribuye una universidad, es una universidad, entre comillas, que permite los múltiples modos de darse en la realidad, esencialmente otros entre sí. Esencialmente en cuanto que hay cierta esencia, niego. Esencialmente en cuanto a la esencia que se da, concedo. Claro que sí. Porque si no, estaría reduciendo todo lo que es a la misma esencia. Si lo forzamos, si lo llevamos al unívoco de un único concepto, bajo una única definición y un único modo de ser, como sería la universidad de la razón de hombre. ¿Está claro? O de la razón de triángulo, que es la Universidad de Santo Tomás. Entonces, esta cuestión de las sentencias de los autores la pongo acá como un excursus preliminar a la respuesta que hay que dar, para dejar de lado una problemática que es más artificiosa que real, porque es más nominal que conceptual. Ahora vuelvo al asunto. Si se usan los términos unívoco y analógico, que es como habría que haber precisado que están usados en la pregunta, en el sentido de Santo Tomás, la respuesta que se impone es esa que yo dije, que es la más común y segura y bien fundada de todas, y es que el ente se dice por analogía. E insisto, lo dije hace un rato, ya un rato demasiado largo y por eso conviene que insista, que esa respuesta ya estaba de alguna manera en estado virtual en el segundo dato en que hice hincapié, a saber, que es evidente que el ser se da de múltiples maneras. Y si se da de múltiples maneras reales, la razón de ente no se puede entender sino analógicamente. Si no, se convertiría la razón de ente en algo cerrado en sí mismo y separado de la realidad, con lo cual se transforma en un mero concepto pero sin correlato real. Eso, a lo único que puede ir a parar, es en el fondo al idealismo. Es decir, a reducir a la realidad, al concepto, en lugar de hacer del concepto un medio de conocimiento de la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si el ser se da de múltiples modos, y bajo la razón de ente entendemos lo que es, lo que entendemos no es el concepto, sino toda realidad que es a través del concepto. Es claro esto, ¿no? Si yo digo que a través de la razón o concepto mi inteligencia queda referida a la realidad entendida, y esto va entrañado en la razón de signo que tiene el concepto. El concepto es signo inteligible, y como signo está por otra cosa, no está por sí mismo. No es el concepto lo que entiendo. El concepto es algo mediante lo que entiendo, pero no lo que entiendo. Lo que entiendo es la realidad a la que el concepto significa. Y bajo este respecto hay una propiedad clarísima de las nociones analógicas. Es lo que suele llamarse la distensión analógica, ¿no? Un concepto analógico está siempre distendido, en el sentido de que tiende a varias referencias distintas al mismo tiempo. No a referencias singularmente distintas, que eso puede pasar con un unívoco, ¿no? Sino a diferencias esencialmente otras entre sí. Si no, no sería un concepto realmente analógico. Si yo puedo entender bien el concepto de vida, ¿a qué se refiere vida? Y a todo ser viviente. ¿Y qué es todo ser viviente? todos los árboles que hay en el universo. Y nada más. Y si pensás nada más que en los árboles, no pienso en la noción de vida, pienso en la noción de árbol. ¿Sí? Si yo lo que entiendo por ser viviente es simplemente los árboles, entonces estoy pensando en los árboles, no en los seres vivientes, ¿no? Si ser viviente para mí significa solamente viviente, vegetativo o sensitivo, como forzosamente pasa con toda mentalidad materialista, ¿no? No hay otro ser, y no puede haber otro ser viviente. ¿Hay cierta analogía también o no? Y sí, porque pareciera que el ser sensitivo no es igual al ser vegetativo, ¿no? Además no me refiero solamente a este vegetal, sino a multitud de vegetales esencialmente distintos entre sí, ¿no? Y de especies animales muy distintas entre sí. La noción de viviente está distendida hacia todos ellos, ¿verdad? Y si al mismo tiempo no capto bajo la noción de viviente todo eso, no tengo la noción de viviente. Puede que tenga la noción de vegetal, la noción de animal, la noción de perro, la noción de vaca, la noción de roble, la noción de helecho, pero no la de ser viviente. ¿Está claro? Porque si la tengo, esa noción en su carácter analógico me remite al mismo tiempo a todas esas cosas que son eso mismo de modos esencialmente distintos entre sí. Si la noción de viviente se toma en toda esa educación, para el viviente corpóreo, el viviente espiritual, ¿no? Y en los grados de perfección distinta que tiene la vida espiritual, la analogía se distiende más todavía, ¿no? Se hace una analogía más compleja, más rica también. Y acá descubrimos algo que es importantísimo en relación con los conceptos no analógicos, sino unívocos. Y lo planteé hace un rato eso. Cuando se dice que el concepto de ente es el más universal y por eso el más pobre en contenido, ¿no? El más pobre en connotación, ¿no? Y por eso el de más amplia extensión, se está diciendo una cosa que es totalmente errónea. Porque eso vale para los conceptos unívocos, en línea ascendente de especie a género, ¿no? Pero no para los conceptos analógicos. Porque la riqueza de contenido de los conceptos analógicos no es unívoca, es analógica. En la noción de ser viviente está contenida toda la riqueza del ser viviente. ¿Cómo hacer un concepto pobre en su contenido? Es riquísimo. ¿Por qué? Y porque la razón de ser vivo se distiende analógicamente a una multiplicidad de esencias. Pero si yo entiendo ser vivo, entiendo bajo el ser vivo toda esa multiplicidad. Y si no, no entiendo el ser vivo. Si yo acotase la noción de ser vivo a uno de sus analogados, lo transformaría en una noción unívoca y empobrecería su contenido. Es claro eso. En la noción de ente esto se da máximamente. Porque bajo la razón de ente cabe toda la riqueza de los modos de ser. Toda. Analógicamente distendida, diría, ¿no? Cuando yo pienso ente, pienso todo lo que es. Y por lo tanto pienso bajo ese lo que es todos los modos distintos de darse y por lo tanto de entenderse y de decirse el ente. Y si no, no entiendo, no entiendo el ente. Y no tengo razón de ente en mi inteligencia. Solo así, fíjense, la razón de ente queda respetada en su carácter de signo y remitida a la realidad. Insisto que esto pasa con toda noción analógica, ¿no? Y hace al mismo tiempo a la riqueza y a la dificultad de las nociones analógicas. Porque precisamente porque la razón analógica tiene una, digamos así, una estructura distinta que la noción unívoca, no se la puede manejar igual. Yo dije hace un rato, al hablar del concepto de Universidad de Scotto, el ejemplo ese de todo ser viviente posee actividad inmanente, ¿no? y los mosquitos poseen actividad inmanente, por lo tanto los mosquitos son seres vivientes, ¿verdad? Yo podría haber partido también de todo ser viviente es un cuerpo. Y alguien diría inmediatamente, pero eso es erróneo, ¿no? Sí, sin duda, claro que es erróneo. Tendría que predicar que algún ser viviente es un cuerpo, ¿no? No que todo ser viviente es un cuerpo. Bueno, pero los seres vivientes que están acá en nuestra experiencia son todos corporales, ¿no? Los que están acá en nuestra experiencia natural, sí. Que son corporales, quiere decir que son un cuerpo. Yo tampoco se lo concedería al que predicase, pero... Porque una cosa es ser corpóreo y otra cosa es ser un cuerpo. Ser un cuerpo se dice adecuadamente de aquello que por su esencia de naturaleza no trasciende de la potencialidad de la materia. Eso es un cuerpo inerte o viviente. Por eso el hombre no es un cuerpo. Es un ser corpóreo, pero no es un cuerpo. Porque lo que lo constituye un hombre no es la naturaleza de cuerpo. Pero de todas maneras, si nosotros partiésemos de esa afirmación, todo ser viviente es un cuerpo, y después dijésemos, Dios es un ser viviente, ergo Dios es un cuerpo, ¿no? Es obvio que ahí el concepto analógico no está funcionando, ¿sí? ¿Y por qué? El silogismo ahí se partió en algún lado, ¿no? Uno podría decir, bueno, porque la primera proposición es errónea, ¿no? En realidad por eso saco una conclusión falsa. Puedo sacarla a pesar de que la corrección lógica del silogismo, pues estoy partiendo de una premisa que es falsa, ¿no? Y de lo falso se sigue cualquier cosa. Algo accidentalmente verdadero o algo falso, ¿no? Para que pase eso que decía Scotto de que el término con cierta unidad de significación conserve la posibilidad de funcionar como término medio, si el concepto que está bajo el término es analógico, uno tiene que tomar siempre lo que es razón de la analogía en la predicación y nunca aquello que puede darse o no darse según la analogía. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué diferencia hay entre poseer actividad inmanente y ser un cuerpo para el ser viviente? Y que lo primero es constitutivo del ser vivo y por lo tanto es de la razón de la analogía. ¿Está claro? Aunque esa actividad inmanente puede ser de géneros totalmente otros entre sí, y de ahí el carácter analógico del concepto. Fíjense que al definir el ser viviente como aquel que posee actividad inmanente, nuestra noción de ser viviente no deja de ser analógica. ¿Por qué? Porque la razón de actividad inmanente es analógica. Porque no hay un único modo real de darse actividad inmanente. Porque el vegetar es tener actividad inmanente. Pero el entender y el amar también. Y son dos géneros de actividad inmanente radicalmente otros. Porque uno es de orden corpóreo y el otro de orden espiritual. Y por eso uno se puede analogar a la divinidad y el otro no. Ahora, mientras yo me mantenga en la línea de lo que es constitutivo de la razón analógica, entonces puedo hacer analogía. Y por lo tanto, hasta puedo usar el concepto como término medio, ¿no? Porque salvo la razón de analogía. Pero no siempre puedo hacer eso. Porque si no se salva la razón de analogía, estamos listos. ¿Está claro? Adviértase que yo dije recién que el entender es una actividad inmanente, ¿no? ¿Podría yo atribuir la actividad de entender a cualquier ser viviente por el hecho de que es viviente? ¿Por ser una actividad vital? Bueno, yo voy a decir porque las actividades vitales son propias de los seres vivientes, ¿no? Entender es una actividad vital, por lo tanto, entender es una actividad propia de los seres vivientes. De todos los seres vivientes. Y no, porque entender no es de la razón constitutiva de ser viviente. Es propio de cierto tipo, de cierto género de ser viviente, pero no de todo viviente. Como el vegetar, que dije hace un rato. Es propio de cierto género de viviente, pero no de todo viviente. En cambio, si yo digo tener actividad inmanente, estoy diciendo algo que es propio de la razón constitutiva del concepto analógico, ser viviente. Que es analógico porque hay múltiples modos, esencialmente otros, de tener actividad inmanente. Esencialmente otros entre sí, ¿no? Y por eso no se da la univocidad estricta, o en estricto sentido, que es la única que tiene en cuenta San Tomás bajo el nombre de univocidad. A saber, una única razón de ser que se da de un único modo real. ¿Sí? Una única esencia. Y un único logos de la esencia. ¿Está claro? En las nociones auténticamente analógicas, no hay una única esencia. Hay un único logos. Porque hay una determinación que es razón de analogía. Y que con cierta unidad se da en todos los analogados. ¿Se entiende? Es lo que constituye un concepto. Porque si no, serían varios conceptos. Si no hubiese razón analógica, no habría un concepto, habría varios. El concepto analógico existe en virtud de lo que es razón de la analogía. Lo que se da en todos los analogados. Vuelvo al ejemplo del ser viviente, la actividad inmanente. ¿No? O la razón de ser. Ser algo y ser, en la razón de ente. Eso se da en todos los analogados, ¿o no? Que sea, y que sea algo. Porque si no entiendo esto, no tengo la razón analógica de ente. Pero el ser algo implica ser cuerpo, ser espíritu, ser sustancia, ser accidente, implica todo. Una cosa o la otra, pero como esas cosas se pueden contraponer y excluir entre sí, no puede implicar todas al mismo tiempo y en relación con la misma realidad, sino que las abarca todas como analógicamente, es decir, distribuyéndose, podemos decir, esa razón analógica en las distintas modalidades reales esencialmente otras entre sí en las que se da. Y a partir de cuyo conocimiento nosotros captamos la razón analógica. La razón de ente es analógica, quiere decir esto. Que nosotros pensamos en ella una cierta razón, en este caso la razón de ser. Que tiene razón de unidad para todas las cosas en las que se realiza. La razón de ente, ¿no? O sea, que la cosa sea algo que es. Pero esa razón de unidad, que es una en un extremo, en el extremo opuesto no es una. Y ahí está la diferencia con el concepto unívoco. Porque esa razón una, que es la razón de la analogía, no me lleva a una realidad esencialmente una. Me lleva a una multitud de realidades que son esencialmente distintas entre sí. Y ahí es donde tengo la analogía. Hay unidad en un extremo, pero pluralidad en el otro. Pero esa pluralidad está abarcada por alguna unidad, ¿no? Una unidad que no es unívoca, sino analógica, porque trasciende la distinción de especies y de géneros esencial y realmente distintos entre sí. Y eso no es un mero género unívoco tampoco. Porque uno puede decir, bueno, pero eso es un género unívoco. No. Porque el género unívoco se da del mismo modo en todas las especies. Animal, por ejemplo. ¿Está claro? El ser animal como ser sensitivo se da del mismo modo en cuanto a ser sentido en todas las especies animales, del mismo modo esencial. Ahora, cada especie tiene su modo específico de realizar el ser sensitivo, ¿no? Ciertamente. Pero el ser sensitivo es uno solo, esencialmente hablando. Y en ese sentido la noción de animal tiene cierta univocidad. Una univocidad no específica, sino genérica. Por eso no es lo mismo un género unívoco que un género o un supragénero analógico. ¿Está claro? Porque en el género unívoco sigue habiendo del otro lado también unidad, ¿no? Una unidad esencial. Uno podría plantearse, ahí también la cuestión puede hacerse espinosa, porque uno puede plantearse hasta qué punto la pluralidad de especies en un género no genera modos de ser distintos de la razón del género. ¿Sí? Pero si el modo de ser es meramente accidental o implica simplemente propiedades distintas en la diferencia entre las especies en cuanto a lo que es constitutivo del género, propiamente no se podría hablar de analogía, ¿no? Sigue habiendo univocidad. Pero ahí estamos en los confines, digamos, entre una cosa y la otra, lo mismo que el caso que yo mencioné hace un rato de la analogía de proporcionalidad impropia, que está en los límites del equívoco. No puede decir que es una cierta analogía eso, ¿no? Yo llamo a Dios roca. Muy bien. Por analogía se dice, sí, obviamente que es por analogía, sin duda alguna, ¿no? Pero no es como la analogía por la que la llamo viviente. Porque el viviente es real y esencialmente, y es el viviente supremo. Es la vida misma, en su perfección absoluta. Bueno, pero es la roca también. No esencial intrínsecamente roca. Ahí hay una razón de analogía, pero la razón de analogía es impropia, ¿no? Porque yo estoy tomando una propiedad de la roca, ser sólida, firme, estable, ¿no? Y por lo tanto, sustento seguro para quien se apoya en ella, ¿no? Con una propiedad de Dios, ¿verdad? Y estoy nombrando aquella propiedad con algo que está al alcance de mi experiencia, ¿no? Con la propiedad de la roca, ¿no? Que es sólida, estable, segura. Puedo caminar seguro sobre ella, ¿no? No es arena movediza, pantano, cenagoso, ¿no? Sino roca. Bien. Pero eso está dicho por metáfora. Obvio que está dicho por metáfora. Ciertamente. Y entonces no es un equívoco. Cabría llamarlo cierto equívoco. Adviértase que la metáfora, en cuanto es entendida como metáfora, nunca genera equívoco, ¿no? Porque cuando uno dice algo por vía metafórica, es obvio que no está equivocando el uso del término, ¿no? Es decir, no está llevando a la inteligencia a pensar en aplicar a una cosa un concepto que no le corresponde. Precisamente porque es una metáfora, ¿no? Le pasa ahí a la metáfora, o pasa con la metáfora, lo que se dice en el refrán español de la mentira del andaluz. El andaluz cuando miente no engaña a nadie porque todos saben que miente. Entonces, si usted sabe que el otro está hablando metafóricamente, usted dice eso, no me equivoca, claro que no me equivoca, porque yo sé que es una metáfora, ¿no? Pero ¿hasta dónde permanece la analogía ahí? Porque la analogía implica una razón analógica que es una y que se da en todos, aunque se dé de modos distintos. Pero eso realmente se da con el ser roca. Adviértase que no se da con el ser roca. Puede darse con el ser estable, ¿no? Y hay que ver qué quiere decir la razón de estabilidad. Está claro que en última instancia implicaría inmutabilidad, ¿no? Y claro, entre las cosas que están al alcance de nuestra experiencia en el mundo material, la roca, hecha excepción del terremoto, parece bastante estable, ¿no? No le vayan a contar de la estabilidad de la roca al que vive, qué sé yo, sobre una falla sísmica. Bien. Pero la roca relativamente parece estable, sólida. ¿Y cuál sería la razón de la analogía en sólido? Yo dije una serie de cosas hace un rato de la metáfora de Dios como roca, ¿no? Es estable, no algo movedizo, ¿no? Sobre lo que uno puede hacer pie firme. Estable, es sólido, o sea, no me hundo cuando me apoyo ahí. ¿Y la solidez a qué razón de analogía estaría haciendo alusión metafóricamente? Y si uno lo piensa, ¿qué razón analógica podría aplicarse ahí a Dios y a la roca? Bajo modos de ser totalmente distintos. ¿En qué consiste esa solidez? Porque solidez, fijémonos, parece un atributo típicamente propio del ser corpóreo, ¿no? Sólido que se opone. Y a líquido y a gaseoso. Sí. Y la solidez de la roca es una solidez que además es rigidez, ¿no? Es un sólido rígido, no es cualquier sólido. Hay sólido que... El flan también es sólido. Pero caminar sobre un flan no conviene. Bien. Hay solideces, ¿qué le parece? No, discúlpeme, yo le preguntaba. Ay, eso después lo sé. El editor tiene trabajo que hacer. Bien, volvamos acá. Hay solidez y solidez, ¿no? Acá la solidez está dicha como rigidez, ¿no? Como cierta capacidad de sostener o de sustentar. Parece que la dicha más bien en relación a otra cosa, ¿no? Porque es la firmeza de lo que puede servir de cimiento, en lo que se puede apoyar algo. Y quizá esa sea la razón de analogía, ¿no? Así como en el terreno material la roca es un apoyo firme, en virtud de su rigidez y de su solidez, ¿no? Porque es rígido, no se deforma ante lo que se apoya en ello, ¿no? ¿Se ve? Y entonces le da sustento. No se hunde, no se deforma. Lo sostiene. Y ahí la razón de sustentante es la que estaríamos analogando, ¿no? Pero que sustenta, ahí esa sí puede darse de modos distintos. Sustenta en el orden físico, o sustenta en el orden espiritual, o sustenta en el ser. En el ser natural y sobrenatural, ¿no? Sí, hemos ido ascendiendo analógicamente por una única razón, la de ser sustentante o ser fundamentante, y fundamentante de manera permanente, lo que tiene que ver de nuevo con la inmutabilidad y con la permanente actualidad en ese ser fundante, ¿no? ¿Qué he hecho acá? A la metáfora la he llevado al terreno del lenguaje propio, ¿no? ¿Se ve? Eso se puede hacer en principio con cualquier metáfora. La metáfora dice, generando una especie de chispazo intuitivo, algo que cuando uno lo piensa conceptualmente da mucho trabajo, ¿no? Por eso las buenas metáforas son geniales, porque resumen en una imagen una multitud de conceptos, ¿no? La imagen, la metáfora también puede ser un error espantoso, ¿sí? Que despiste a la inteligencia. Pero cuando está bien hecha, como en ese caso de la metáfora bíblica, ¿no? De Dios como roca, entraña una riqueza conceptual enorme, dicha sencillamente y al alcance de la intuición sensitiva del hombre, ¿no? En la que lo conceptual se vincula con la experiencia sensible por naturaleza. Esa es la virtud de la metáfora. Pero ¿hasta qué punto la metáfora es analogía y no equívoco? Esto es lo que estoy diciendo, ¿no? Ese es el problema que estoy planteando por la cuestión del ente. Pero una vez que la he planteado, nos podemos ir tranquilos aunque no la contestemos. Porque ente no se dice nunca metafóricamente. No cabe ser metáfora con la razón de ente. Porque la razón de ente se dice de todo lo que es. Usted puede hacer metáfora con cosas que se dicen propiamente solo de algo, ¿no? Y la razón de ente se dice propiamente de todo. Así que la cuestión de la analogía metafórica no nos afecta para nada. La analogía entitativa nunca es metafórica. Puede ser o de atribución intrínseca o de atribución extrínseca. De proporcionalidad propia, y ahí quedamos, porque de proporcionalidad impropia no puede ser nunca. La cuestión de qué tipo de analogía es la que hay que dar, decir o predicar de la noción de ente es una cuestión ampliamente discutida en la tradición escolástica y al interior de la escuela tomista también, ¿no? Entre los siglos XVI y XVII la cuestión se planteó agudamente, hasta enconadamente. La deja planteada Cayetano en el primer tratado sistemático sobre la analogía que se haya escrito en la historia de la literatura filosófica, ¿sí? Cayetano escribió el primer De Analogia, ¿no? Y en el De Analogia Cayetano sostiene que la analogía del ente es analogía de proporcionalidad. La razón de ente se dice analógica con una analogía de proporcionalidad, dice él, porque entre las razones entitativas hay relaciones semejantes, ¿no? El acto es a la potencia como la forma es a la materia, ¿no? Como el acto de ser es a la esencia, como el accidente determinante en acto es a la sustancia que recibe la determinación, etcétera, etcétera, ¿no? Discutiendo con Cayetano, Francisco Suárez dice lo contrario. La analogía del ente es analogía primariamente de atribución, es decir, de proporción, no de proporcionalidad. No es de dos a dos por semejanza de relación, sino que es de uno a uno o de varios a uno por grados de perfección en lo mismo. Que esa es la forma primaria, dice Suárez, de la analogía entitativa. Porque cuando yo digo ente, del ente corpóreo finito, que es necesariamente finito, del ente espiritual finito, del ente espiritual infinitamente perfecto, digo la razón de acto por distintos grados de perfección, ¿no? Mínimo es la razón de acto de ser en el ente corpóreo, ¿está claro? Más perfecta en el ente que es espiritual, aunque sea finito. Y perfectísima en el ente que es acto puro. Bien. Entre los autores más recientes, quien ha discutido ampliamente esta cuestión es Santiago Ramírez. No en el primer tratado, pero sí en el más extenso sobre la analogía que se ha escrito, que yo conozca por lo menos. 4 volúmenes llena el tratado de analogía de Santiago Ramírez. Así que quien quiera enterarse del asunto, algo para leer tiene. Ramírez plantea la discusión amplísimamente entre los tomistas que siguen a Cayetano, los suaristas. Y con cierta cierto dejo de pena en el alma que se le nota cuando escribe, dice que le tiene que dar la razón a Suárez, porque la analogía del ente es primariamente analogía de atribución. Acá intervienen las reflexiones tanto de Norberto del Prado como del propio padre Ramírez, como también de Cornelio Fabro, que al profundizar la noción de analogía han visto, los tres autores, la raíz de toda la analogía conceptual en la participación óntica o metafísica. Y la participación del ser es obviamente anterior a los distintos modos de composición del ser, que son los que tiene en cuenta Cayetano para hablar de la analogía de proporcionalidad, ¿no? Porque la proporcionalidad puede darse en dimensiones compositivas del ente que entre sí tienen relaciones semejantes, pero no de los entes considerados intrínsecamente en sí mismos, porque ahí lo que hay son distintos grados de participación en la perfección entitativa, que tiene su supremo jerárquico en el ser perfectísimo. De manera que tal que lo que hay primero es la línea de participación óntica. Realidad es eso. Y después eso se refleja en el concepto de ser, ¿en qué? En una distribución jerárquica de atribución intrínseca, que a su vez fundamentará toda atribución extrínseca, ¿no? Y toda proporcionalidad propia. Vista la cuestión así, parece claro que la razón de ente es analogía con analogía de proporción o atribución primariamente intrínseca y solo secundariamente de atribución extrínseca y de proporcionalidad. ¿Está claro? Y como consecuencia de la atribución intrínseca. Para esclarecer esto tendríamos que profundizar este tema, pero con respecto a la razón de ente en sí misma ya hemos dicho lo fundamental. ¿Mm?